Tomando frecuencia. FM 99.7, Che Barracas. Ñeimeo Ñondivepa. ¡Che Barracas! Revolución en el aire. Ciudad de Buenos Aires, paritaria docente en la ciudad. La discusión por la paritaria con el Ministerio de Educación pasó a un cuarto intermedio hasta el viernes. Los docentes porteños cobrarán un aumento en enero, pero todavía no se definió el monto. El viernes habrá una nueva reunión. Los gremios afirmaron que otros temas también fueron tratados durante la reunión, pero no tuvieron respuestas, como el problema de las vacantes en la educación pública porteña. Agrupación de Manteros denuncia hostigamiento de la ciudad. Ante la Defensoría del Pueblo de la Ciudad aseguraron que hay persecuciones por parte de la Policía Metropolitana, el Ministerio Público Fiscal y la Justicia Contravencional porteña. Denuncian también que Macri utiliza la justicia contravencional para apoderarse de sus bienes y como una herramienta de persecución contra trabajadores organizados. Acto por un bono de emergencia de fin de año. Los trabajadores del Ministerio de Economía de la Nación realizarán este miércoles 17 de diciembre a las 11:30 un ruidazo en el hall del segundo piso de Irigoyen 250 y luego a las 12:30 un acto donde se exigirá además el fin de la precarización laboral. Organizaciones sociales reclamaron a principales grupos de juego. Ayer por la tarde, organizaciones sociales bloquearon las puertas de las principales casas de juego del conurbano bonaerense y La Plata. Denunciaron que el negocio de juego recauda 105 mil millones de pesos por mes y que, sin embargo, no paga impuestos por su recaudación. Ordenaron la libertad condicional de Fernando Esteche, de Quebracho. Cumplía una pena de prisión por incidentes callejeros. Fue beneficiado con la libertad condicional dispuesta por el juez Daniel Obligado. Los militantes de Quebracho festejaron frente a los tribunales federales de Comodoro Py en Retiro. Esteche deberá, sin embargo, realizar trabajos comunitarios de 2 horas semanales durante 1 año y medio en alguna institución que él mismo proponga. Córdoba, movilización ante el nuevo código de convivencia. Se manifestará en contra de la política represiva del gobierno de José Manuel de la Sota este miércoles 17 de diciembre a las 13:30 desde Colón y General Paz en la ciudad de Córdoba hasta la legislatura provincial, en el momento en que se tratará la modificación del código de faltas, el nuevo código de convivencia. Buenos Aires, paro de 24 horas en 78 hospitales bonaerenses. Será el jueves 18 de diciembre, convocado por los médicos, profesionales y trabajadores de la salud. A las 11 se realizará una concentración en el puente Pueyrredón y más tarde, a las 16, una marcha desde el obelisco a Plaza de Mayo. Reclaman la reapertura paritaria. FM 99.7, Che Barracas.